linda, como a 20,000 metros de altura. Por poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perfuda que en mi cara me supo engañar. Tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perdida. Que mis brazos se vayan contigo, que los tuyos se vengan conmigo, para vernos los dos cara a cara y juntar nuestros labios heridos y decirte mil cosas secretas que no escuchen tus propios oídos. Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción. Que tu mano me apriete muy fuerte pa' que sientas a mi corazón. Por Dios nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor. Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón. Que critiquen, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón. Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción. Que tu mano me apriete muy fuerte pa' que sientas a mi corazón. Por Dios nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor. Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón. Que critiquen, que hablen, que griten, soy tu siempre. Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras. Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras. Se le volvieron los años en su rostro una babeja, y transformó su sonrisa tan solo por una mueca. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, su nombre voy pronunciando. Por señas tiene ojos tristes, herido su corazón. El viejo y de pelo blanco, su mirada puro amor. Ese señor de las canas, en las buenas y en las malas, siempre supo responder. Fue pobre allá por su infancia, tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas, de donde quedaron sus años, donde acabaron sus penas. Tú tienes la culpa que yo ande borracho, tú tienes la culpa que yo ande perdido. Por ti dejé todo lo que yo tenía, por ir a enterrarme allá en el olvido. Me fui lo más lejos que pude marcharme, a ver si lograba olvidar tu cariño. Pero es imposible, no puedo lograrlo, todo es al contrario, lloro como un niño. Ahí donde vivo tengo una cantina llena de botellas de puro licor. No pienso marcharme hasta terminarlas o quedarme muerto pensando en tu amor. Tienes la culpa que pierda la vida, tendrás que cargar con mi triste dolor. Iré hecho pedazos, un desconocido, y serán tus brazos mi tumba de amor. Ahí donde vivo tengo una cantina llena de botellas de puro licor. No pienso marcharme hasta terminar